¿Sabías que el estrés puede causar daños muy severos en tu cuerpo? Si no sabes manejar muy bien el estrés que te provoca el trabajo, los problemas familiares, entre otros, puede ocasionarte problemas aún mayores. Sigue en nuestra sintonía para que conozcas un poco más de cómo funciona y ataca el estrés y los diferentes tips para controlarlo. Buenos días. El tema a tratar ahora, como ya estábamos escuchando, es el estrés. Pero antes, déjenme darles una definición de lo que es. El término estrés significa el grado de deformidad o tensión que produce una fuerza sobre distintos materiales. Este puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o ansioso. La ansiedad es un sentimiento de recelo o de miedo. La fuente de este desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual puede aumentar la angustia que uno siente. El estrés puede clasificarse en dos tipos: un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés es una parte normal de la vida de toda persona, y el estrés positivo es aquel en bajos niveles, ya que motiva y puede ayudar a las personas a ser aún más productivas. Cuando existe un exceso de estrés, es muy dañina, ya que puede predisponer a la persona a tener una salud muy deficiente y contraer enfermedades físicas como infecciones, enfermedades cardíacas o depresiones. A este se le conoce mejor como estrés negativo. Pero el fenómeno del estrés no son las condiciones del entorno, ya que no existe una lista de agentes estresantes comunes para todas las personas. Puede que algunos factores como problemas económicos, conflictos familiares, entre otros, afecte a unas personas como puede que a otras no. Esto va a depender en sí de la interpretación que realizamos cada uno de nosotros de las diferentes situaciones que vivimos. Algunos de los síntomas que se presentan en las personas estresantes son: hablar rápido, tartamudeos, temblores, precipitaciones en lo que hacen, explosiones emocionales, predisposición a accidentes, dolores de cabeza, tensión en algunos músculos, consumo de drogas legales o ilegales, conductas impulsivas o temerarias, comer en exceso, risas nerviosas, bostezos a toda hora o estar distraído. ¿Cómo ustedes pueden reducir el estrés? El primer paso para bajar o eliminar el nivel de estrés es hacer un poco de espacio en su vida. Ganar algo de tranquilidad y descanso apartándose de una rutina diaria. El segundo paso a tratar es la ansiedad. Algunas medidas que ayudan para reducir la ansiedad es realizar ejercicio, una mediación oportuna, técnicas psicológicas de autocontrol emocional y diversión. El tercer paso es recuperar el fatigado cuerpo, es decir, darle lo que hace tiempo no le das, como un descanso, alimentos adecuados, recuperar los ritmos de sueño, comida, etc. Un cuarto lugar es la reconexión y autocontrol emocional. Para ello, debemos aprender a conectarnos con nuestro cuerpo, pues el estrés habita a través de un proceso de desconexión entre la mente y el cuerpo. El quinto lugar es hacer una reorganización de su vida. Si hacer lo que hacías y cómo lo hacías te ha conducido al estrés, pueden realizarse dos cosas: o fortalecer tu resistencia al estrés, y la otra es cambiar de entorno. Y por último, el sexto lugar es buscar soluciones a largo plazo, es decir, renovar tu vida. Si con los pasos anteriores has mejorado, para que funcione mejor, debes adoptar definitivamente un nuevo estilo de vida, es decir, instalarte en la cultura sin estrés. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que la información que hemos brindado el día de ahora les sirva mucho en su vida y, por supuesto, que acaten estas recomendaciones para que puedan disminuir o definitivamente eliminar el estrés.